Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 18 de janeiro de 2011 e, excepcionalmente hoje, o Musicália está a ir para o ar às 21 horas. Trazemos-lhe, como já havia dito na semana passada, música espanhola dos anos 60 e 70. Ora, já havíamos feito isto com a Itália, fazemos agora com a Espanha e posso-lhe adiantar que as próximas duas semanas serão de música francesa dos anos 60 e 70. Vamos abrir com Alameda, o grupo que nos traz Aire Cálido de Abril. Vamos depois ficar com Si Te Acuerdas de Mí, um tema de Los Mitos. Muitos foram os grupos deste género musical que surgiram em Espanha nestas duas décadas. A maior parte não ficou para contar a história, mas outros tantos passaram e marcaram a história da música espanhola. Vamos ouvir então estes dois nomes da música de Espanha, de Nuestros Hermanos. O primeiro, como disse, dos Alameda, Aire Cálido de Abril. Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva. Y pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo. Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre. Como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva. Y pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo. Sentí pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancia como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo. ¿Te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión? El tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar, ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer. Que maravilloso allí volver. Solos ya los dos con este sueño. Llámame si te acuerdas al fin. Si te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo, ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer. Qué maravilloso ahí volver. Solos ya los dos con este sueño. Llámame si te acuerdas al fin. Ficamos agora com dois temas, um deles muito curioso. O tema de Pedro Ruy Blas, que se chama A Nos Que Hirió El Amor. E ainda para ouvir Conversas Comigo Mesmo, ou Conversaciones Comigo Mismo. O tema de Juan Pardo, este grande nome da canção espanhola das décadas de 60, 70 e 80. São estes os dois temas que vamos ouvir antes da minha última intervenção, que lhe traz um tema muito especial para a Espanha. Como se uma guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez.